entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedar separados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Caminando la palabra. Ediciones desde el pie. El tren del olvido. El tren del olvido. En el escenario de un teatro, tres mujeres, sentadas a una mesa redonda, realizan un trabajo de lectura de textos de sus respectivos personajes. Josefina, Micaela y Alicia. Josefina abre una carpeta anillada que tiene a su lado y les dice: empiezo yo con lo que preparé. No fue fácil reunir información sobre mi personaje. Alicia y Micaela asienten. Bien, aquí vamos. Nací en 1913 en Buenos Aires. Mi familia llegó de Italia, de Sicilia, a principios del siglo. Vinieron de un pueblito que se llama Sampieri, al sur de Ragusa, sobre la costa del Mediterráneo. Ahí todavía vive un primo lejano, Andrea, que es fotógrafo. Su casa está en la Vía Casabianca. Andrea se acuerda muy bien lo que le contaba su abuelo, hermano de mi padre, de lo que pasaba en la época que mis padres se fueron. Josefina respira hondo. Les cuento. Hacia fines de 1890, Sicilia estaba dominada por la mafia. Los anarquistas de las ciudades y las minas peleaban palmo a palmo el territorio de los mafiosos. Mi familia era católica, devota de Santa María Asunta. No será de ahí que mi hermano Paulino heredó la pasión por la anarquía, ironiza Josefina y sigue. ¿Saben que en Sicilia todavía quedan casas de la época habitadas por campesinos, rodeadas por plantaciones de naranjos y limoneros? Bueno, muchos miembros de familias campesinas salieron de Sicilia, corridos por los disturbios y enfrentamientos de fines del siglo XIX, como mis padres. Entonces se largaron a venir a la Argentina, donde había muchos paisanos que los ayudaron a instalarse. Josefina saca varias fotografías de la carpeta y se las muestra a sus compañeras. Mi papá era albañil constructor, se llamaba Pedro, y mi mamá, Sabina. Fuimos 8 hermanos, todos viviendo juntos en una casa de Villa Ortúzar, en la calle Tres Arroyos al 3400. Yo quería por igual a mis hermanos, pero me llevaba mejor con Paulino y Alejandro. Los domingos íbamos a misa en la parroquia de San Roque, de la Congregación de los Oblatos de la Virgen María. Ninguno de mis hermanos preferidos entraba a la iglesia, para vergüenza de mi mamá. Mi papá los dejaba. Era muy bueno mi papá, muy trabajador. Quería que yo estudiara, como muchos padres inmigrantes de la época. Entonces fui al colegio secundario en el Liceo para Señoritas Estanislao Ceballos, y aunque no lo crean, yo era muy estudiosa. Las otras dos actrices se ríen. Josefina, con un ademán, le pide a Micaela que siga ella. Bueno, sigo yo. Acepta Mica, como la llamarán sus compañeras en lo sucesivo. Lo mío fue bastante sencillo al principio. Nací en Moisés Ville, provincia de Santa Fe, en marzo de 1902. Mientras jugaba a la rayuela, escuchaba a mis abuelos hablar de los pogromos y las cárceles de la Rusia de los zares. Los Milstein, la familia de mi madre, escaparon con la ilusión de convertirse en agricultores en el otro confín del mundo. Mi abuelo había sido un intelectual de cierta importancia, inclusive había escrito artículos en la prensa, en la época en que se liberalizaron por poco tiempo las condiciones de la censura. 136 familias abordaron el vapor Weser en 1889, con la promesa de recibir tierras de labranza. Mis padres se besaron por primera vez en aquel barco. Mi padre, Ernst, de apenas 18 años, viajaba solo. Había dejado a toda su familia en Odessa. En las duras condiciones del comienzo, estafados por el dueño de las tierras, murieron varios niños, que fueron enterrados en el lugar donde llegaron. Allí mismo, un año después, pudieron fundar Moisés Ville. De niñas, mi hermana Ripka y yo escuchábamos una y otra vez la historia de cómo mi abuelo había escapado de la cárcel zarista. Jugábamos a la mancha con los otros niños en el campito vecino al cementerio. Si eras tocado por el otro, caías en una cárcel rusa. Si te liberaban, podías tomar un barco a la Argentina. «Piedra libre para todos mis compañeros», gritaba yo para arrancar a mis amigos de los pogroms y traerlos a Moisés Ville. «Piedra libre para mis compañeros». Micaela se emociona, pero trata de disimularlo. Para sacarla del trance, toma la palabra Alicia. Yo nací en Buenos Aires en 1924. Nadie sabe muy bien dónde. Busqué y busqué, pero sentí curiosidad por saber dónde había tenido una hija una familia de tal abolengo nacionalista y severamente católico. Pero nada, bueno, no importa. Lo que sí les cuento es que mis antepasados vinieron del País Vasco. El apellido es una variante de Eguiguren, originario de Guipúzcoa. Significa ladera hermosa. Por allá son bien conocidos por su tradición viñatera. Quedan allí parientes lejanos, en un pueblo llamado La Guardia, con viñedos en el Valle del Ebro y en la Sierra de Cantabria. Para acá vinieron varios parientes que resultaron encumbrados. ¿Les cuento? Micaela y Fina le hacen gestos para que siga. Bueno, mi tío tatarabuelo llegó de Seraín, Guipúzcoa. Se llamaba Prudencio de Guerrico Mujica. Mi tatarabuela, Micaela Damiana Eguren, del Portal. Los esposos Guerrico Eguren constituyeron el tronco de oligárquicas familias porteñas. ¡Ja! De ellos descendieron Manuel José de Guerrico Eguren, Manuel Güiraldes Guerrico, intendente capitalino, Ricardo Güiraldes Goñi, autor del Segundo Sombra, los Bunge Guerrico, Tedín Uriburu Bunge Guerrico, etcétera, etcétera. Mi tío abuelo Manuel José Guerrico Eguren nació en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1800. Se dedicó desde muy joven a la ganadería en compañía de Juan Manuel de Rosas. Más tarde fue jefe de policía de Buenos Aires y participó como empresario de la Compañía de Aguas Corrientes y del Puerto de Buenos Aires. Fue fundador del Club del Progreso. Su casa de la calle Corrientes 537 fue centro cultural, político y social del Buenos Aires de entonces. Murió en Buenos Aires. ¿Y saben dónde está? En el cementerio de la Recoleta, obvio. Fina y Mica acompañan el relato con gestos y ademanes graciosos. Sí, ríanse ustedes, ya verán. Como se imaginarán, fui a los mejores colegios y me codié con la más rancia aristocracia. Y podría haber sido una señora bien. Pero pronto me descarrié y me decidí por las letras. Estudié y egresé de la Facultad de Filosofía y Letras como profesora de literatura y ejercí la docencia. Entre 1946 y 1951 publiqué 5 libros de poemas: Dios y el Mundo, El Canto de la Tierra Inicial, Poemas del Siglo XX, Aquí entre Magias y Espigas, El Talud Descojado. Bueno, en esa época estaba un tanto estremecida de idealismo evangélico. ¿Qué le vamos a hacer? Pero escribí ensayos también. Para 1948, más o menos, con el escritor Armando Casella, editamos la revista Sexto Continente, un sitio de expresión del nacionalismo en sus diferentes versiones, desde el más retrógrado de Carlos Ibarguren, Alberto Escurra Medrano y Monseñor Derisi, hasta el más avanzado de Raúl Scalabrini Ortiz. Este tipo de relaciones me garantizó cierta presencia en distintos espacios oficiales, académicos y no académicos. Como verán, una chica bien, por ahora. Voy a traer el mate. Fina, entonces, toma la posta. Mientras estaba en el colegio, apareció una familia, paisanos de mi papá, que no tenía dónde quedarse. Mi papá les dio una casita, medio precaria, al fondo del terreno. El hombre era tipógrafo. Estaba casado y tenía 3 hijas. Desde que lo vi, me enamoré. Era tan bello. Bueno, sigamos. Con el tiempo, con mi hermano Paulino, se hicieron muy amigos. Es más, él le consiguió a mi hermano un trabajo en la imprenta. Alicia llega con el termo y el mate y se sienta. Yo tenía 15 años y él 30. Se llamaba Severino, el amor de mi vida. Con mi hermano y otros anarquistas habían formado un grupo de expropiadores. Había un joven que era incondicional compañero de Severino. Se llamaba Silvio Astolfi. Era del grupo desde la primera hora, junto con mis hermanos Paulino y Alejandro. La historia es que como él era joven y soltero, mis padres me dejaban pasear con él, creyendo que éramos novios. Pero no era más que una excusa para salir de casa a encontrarme con Severino. A escondidas de mis padres, claro. Silvio me quería mucho. Durante un tiempo hacía de correo entre Severino y yo, llevando y trayendo cartas entre ambos. Hasta aceptó que nos casáramos para disimular mi huida con Severino. Alicia y Micaela la miran incrédulas. Fina le pide un mate a Alicia. Toma el mate y les explica. Sí, nos casamos, de verdad. Hicimos creer a toda mi familia que nos íbamos de luna de miel. Tomamos el tren y en una estación intermedia me estaba esperando Severino. Silvio se abrazó con él y se quedó a esperar el tren de regreso a Buenos Aires, mientras nosotros seguíamos viaje juntos. Desde ese momento no me separé más de Severino. Hasta bueno, ya saben. Alicia no puede con su genio y pregunta. ¿Quién era ese Silvio? Fina le devuelve el mate. Acá lo tengo anotado. Silvio nace en el Friuli, Italia, en 1909. En 1927, para no hacer el servicio militar, se escapa a la Argentina. Empieza a trabajar como obrero metalúrgico y se une al grupo de Severino. Participa de la mayor parte de las expropiaciones y atentados. Por ejemplo, la bomba contra la embajada de Estados Unidos como represalia por el asesinato de Sacco y Vanzetti. Después no volví a verlo. Supe que en el 31 participó como chofer en el atraco al pagador de la empresa Villalonga. En la huida lo sorprende la policía. Hieren al líder del grupo y matan a un joven compañero de 18 años. Morgan se llamaba. Silvio Astolfi, herido, puede abandonar el auto. Después de una persecución a pie, en tranvía y en taxi, en la que hiere o mata a 3 policías, logra escapar. Se refugia en casa de un médico de La Plata, simpatizante anarquista, donde se repone de las heridas. Al final, puede salir de Buenos Aires rumbo a Cataluña. Micaela, entonces, interviene. Sí, ahora me doy cuenta de quién hablas. No lo puedo creer, yo lo conocí. Tuve un breve encuentro con él en Madrid. Él había ido desde Barcelona, como emisario de Durruti, a una reunión con gente del POUM. Era conocido por esa acción en Buenos Aires. Ahora la intrigada es Fina. ¿Y qué fue de él? Micaela le responde sin mirarla. Supe que cayó en el frente del Ebro, en el 37. Las 3 se quedan en silencio. A su alrededor el teatro vacío. Luego de unos instantes, Micaela se decide a continuar. Después de la primaria Moisés Ville, nos fuimos a vivir a Rosario, donde mi familia puso un pequeño restaurante. Empecé a estudiar en el Colegio Nacional. A los 14 años, gracias a algunas compañeras del secundario, me adhiero al grupo anarquista Maitron y más tarde, junto a Eva Vivé, Juana Pauna y otras militantes, integramos la agrupación femenina Luisa Michel. En 1920 me instalé en Buenos Aires, quería ser dentista. En la facultad me ligué al grupo universitario Insurrexit, comunista antiparlamentario. Micaela les muestra, entusiasmada, varios números de la revista Insurrexit que tenía en la carpeta. Mientras Mica habla, Alicia y Fina ojean las revistas. Tenía 18 años cuando escribí en el número 4, fíjense. Ahí cuestionaba la política de las sufragistas. En primer lugar, porque no comprendían que mientras no haya revolución social, no habrá emancipación de la mujer. Y en segundo lugar, porque los derechos políticos, el voto y el parlamento, no conducen a la emancipación. Ahí ya firmaba como Mica Feldman. Bueno, mejor les cuento desde el principio. Fue así. 2 rosarinos como yo, que conocían mis ideas siendo estudiante en el Colegio Nacional, vienen a verme para informarme de la fundación del grupo y pedirme adhesión. Por ser ambos hijos de familias burguesas, no di crédito inmediato a la seriedad de la empresa, reservando mi respuesta hasta saber mejor las finalidades del grupo. Micaela saca de su carpeta fotos de quien va a contarles. Al cabo de una semana volvieron los 2 jóvenes en compañía de Hipólito Echevere, cuya imagen ese día nunca se me borró de la memoria. Alto, delgado, de tez muy clara, ojos de un raro color gris azulado que le iluminaban extrañamente el rostro. Llevaba un chamberguito de alas redondeadas vueltas hacia arriba, plantado en mitad de la cabeza como una aureola. Habló largo rato, exponiendo sus ideas con una claridad ejemplar, una fuerza y una convicción que hacían difícil no creer en lo que él creía. Jamás he vuelto a ver en la vida a un ser tan luminoso. Y no me ciega el amor que nos unió durante 16 años hasta la hora de su muerte. Todos los que lo conocieron dicen lo mismo. Otra vez Mica se emociona. Alicia ceba otro mate y se lo ofrece antes de tomar la posta. Con el Gordo nos conocimos en una conferencia que él dictó en el 46, en el Centro de Estudios Argentinos. El naciente peronismo nos convocaba. Volvimos a coincidir en casa del historiador nacionalista Ernesto Palacio, citados por la corriente del revisionismo histórico. De ahí no nos vimos por bastante tiempo. Alicia abre su carpeta y les muestra las fotos de John William Cook. En 1955, a días de la masacre en la plaza, lo busqué para ponerme a su disposición. Estaba segura de que él era hombre de pelea. Lo encontré gracias a José María Rosa. Él estaba prófugo ya que se había pedido su captura porque era delegado de Perón hasta que lo descubren y lo meten preso. Inmediatamente yo también caí y me mandaron a la cárcel de mujeres en Olmos, cerca de La Plata. Me liberaron luego de 19 meses, durante los cuales sufrí múltiples torturas y privación de alimentos. Cuando me liberaron, viajé a Chile para reunirme con el gordo Cook, claro, que se había fugado del penal de Río Gallegos. De ahí viajamos a Montevideo, donde nos casamos. Alicia se encoge de hombros, como disculpándose. Fina entonces interviene. Yo no me casé de verdad, no creía en eso. Tampoco tuve tiempo. Además, él ya estaba casado. Fina saca fotos de Severino y se las da para que las vean, mientras sigue hablando. El nuestro fue un amor pleno que duró poco porque, ya saben, cuando me fui a vivir con Severino a la quinta de Bursaco, él ya era el perseguido número uno de la policía argentina. Yo sentía miedo todas las noches y me dormía abrazada a él. Una noche oí ruidos como de gente que entraba a la quinta. Traté de despertarlo. Severino, Severino, la policía. Él se despertó apenas y me acarició. Fina, cara, no, son los pájaros. Duerme, duerme conmigo. Nunca me voy a olvidar de esa noche. A lo mejor fue la última, no lo sé. Fina se recompone y sigue. Severino estaba convencido de que la única manera de responder a la violencia de arriba era con la violencia de abajo. Sus escritos hablan de su pasión por su ideología del socialismo libertario. Sus atentados fueron siempre contra entidades fascistas o norteamericanas. La policía lo sorprendió cuando salía de una imprenta. Su huida por las calles de Buenos Aires quedó como algo legendario. Miren lo que encontró la policía bajo el vidrio de su escritorio. Mica recibe el papel que le alcanza a Fina y lee. Estimo aquel que aprueba la conjuración y no conjura. Pero no siento nada más que desprecio por esos que no solo no quieren hacer nada, sino que se complacen en criticar y maldecir a los que hacen. Mica mira a Fina y le devuelve el papel. Fina va concluyendo, mientras dobla prolijamente y guarda el papel en su carpeta. No puedo contarles ahora lo que viví en esos días. Ya les contaré. Se levanta de la mesa, se para lo más erguida que puede y sale. Ya vengo, no pensarán que voy a desertar. Mica, entonces, habla más alto, para que también escuche Fina. Creado el Partido Comunista, Hipólito y yo no sumamos, pero pasado el tiempo, Hipólito comenzó a tener diferencias con la dirección. Fina regresa y se sienta a la mesa. Mica le aprieta la mano y sigue con su relato. Yo tenía mi diploma de dentista y cuando Hipo se fue del PC, resolvimos salir a tentar suerte en la Patagonia. Su salud, muy quebrantada por los años de privaciones y actividades desmedidas, exigía una temporada de reposo. Trabajé como dentista ambulante, con Hipo de chofer y mecánico dental, en gran parte de la Patagonia. Casi nos quedamos a vivir en Esquel, pero la revolución en Europa estaba creciendo, era una esperanza. Entonces quemamos nuestros ahorros y nos fuimos para allá. Instalados en un minúsculo alojamiento en la calle Claude Bernard, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en la biblioteca Saint-Geneviève para leer las obras que juzgábamos indispensables a nuestra formación de militantes revolucionarios. Luego fuimos a Alemania y regresamos a Francia. Una a una se sumaban las derrotas de la clase obrera europea. En 1935 la salud de Hipólito se quebrantó. Una mañana, de vuelta al mercado, lo encontré vomitando sangre. «No te preocupes, ya pasó», me dijo. «Ahora me siento mejor. Sabes además que estoy tan decidido a no morir de enfermedad». Tuvo que pasar 6 meses en el sanatorio. Lo visito en el sanatorio, las cartas van y vienen. Al cabo de esos meses tomamos una decisión. El clima de Madrid era mejor para él que el clima de París. Y en España estaba subiendo la marea de la lucha obrera. A comienzos de mayo de 1936, Hipo llegó a Madrid. Yo me reuní con él 2 meses después. No habíamos terminado de contarnos nuestra ausencia cuando estalló el movimiento. Desapareció el pasado y nació una esperanza. Alicia asiente y resuelve cortar camino. Bueno, miren, voy a saltear partes de mi historia que hoy por hoy han perdido toda relevancia, además de resultarme desagradables. Paso a contarles. Por una relación entre las dos familias, en unas vacaciones en Altagracia, conocí a Ernesto Guevara. Tuvimos buena química, así que quedamos amigos. En 1960 me comuniqué con él y nos fuimos a Cuba con el gordo. para acercarnos a la revolución, dijimos. Vale que estuvimos cerca. Cuando el intento de invasión preparada por los yanquis en Playa Girón, nos alistamos como voluntarios en el primer contingente que salió para apoyar a los milicianos locales. Había que aguantar la parada, evitando que los invasores pudieran consolidar una cabeza de playa. Cuando llegó la columna de tanques desde La Habana, definió el combate y aplastamos a los mercenarios. ¡Qué grandiosas jornadas! ¡Grandiosas! Fina y Mica se largan a aplaudir como si hubiesen estado viviendo la escena y la abrazan con fervor. ¡Bravo, compañera! Las tres se quedan abrazadas. En el camarín del teatro, las tres mujeres se preparan para salir al ensayo general. Fina, en el primer asiento, acomoda prolijamente frente a ella dos fotos de Severino. En el segundo, Mica se maquilla, parsimoniosa. En el tercero, al fondo, Alicia fuma mientras les habla. El gordo se fue casi sin darnos cuenta. Lo mató el cáncer. Murió el 19 de septiembre de 1968 a los 48 años. Aunque nuestras ideas se iban distanciando, yo lo amaba. A mi manera, claro. Tal vez, con el tiempo, nuestros caminos se hubiesen separado, o tal vez no. Lo que sí no hice fue jugar el papel de viuda de una celebridad. Tampoco me convertí en su albacea. Es cierto que para el año 72 publiqué sus trabajos, principalmente porque en ese momento adquirían una vigencia feroz, vale la palabra. Pero yo ya empezaba a transitar otros destinos. Lejos iban quedando los días en que confiaba en los espejismos. Alicia menea la cabeza negando. Da otra pitada al cigarrillo. Siempre recuerdo cuando regresamos a Cuba. Él encabezaba la delegación argentina que participó de la conferencia tricontinental, de donde surgiría la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS. Alicia mira a sus compañeras de camarín. Cuánto extrañé nuestras discusiones, nuestras escapadas, nuestros encuentros. Hace poco, sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata. Curioso destino, después de tantos años, pudimos reencontrarnos. Fina, sin comprender lo que acaba de decir Alicia, termina de acomodar las fotos de Severino y pone una carta desplegada frente a ella. Se mira al espejo y recita, de memoria. Carísima, más que con la pluma, el testamento ideal me ha brotado del corazón hoy, cuando conversaba contigo, mis ideales. Besa a mi hijo, a mis hijas, sé feliz. Adiós, única dulzura de mi pobre vida. Te beso mucho. Piensa siempre en mí, tu Severino. Es la carta que me escribió la noche antes, ya saben. Lo fusilaron sin juicio por orden del dictador Uriburu, el 1 de febrero de 1931. Un día después, también fusilaron a mi hermano más querido, Paulino. En pocas horas me habían arrancado mis dos más grandes cariños. Tenía 17 años, quedé sola en un mundo de padres y patrones. Le di el último abrazo, él me besó. Voy a seguir con tu recuerdo hasta mi muerte, le dije. Él me miró con mucha tristeza. Ay, Fina, tú sei tan giovane. Nos besamos de nuevo. No lloré. Justo antes de la orden de fuego, él gritó, ¡viva la anarquía! Desde afuera llega la voz de alguien que les avisa. 5 minutos. Mica se seca con el revés de la mano una lágrima que se le escapaba. Y empieza a relatar. Madrid. La tarde del 18 de julio empezó nuestro andar en busca de armas y de alistamiento. Entre grupos de jóvenes casi niños y hombres casi ancianos. Entre rumores y discursos. Entre canciones y consignas mezcladas a la marea que subía de todos los barrios y se echaba sobre la Puerta del Sol. A todos nos temblaban las manos ansiosas de un arma. Nadie preguntaba a nadie a qué partido pertenecía. La voluntad de luchar había roto las barreras que todavía ayer separaban a los trabajadores. Los que aún marchábamos con las manos vacías, mirábamos con ojos de mendigo a quienes ya llevaban un fusil, una escopeta, una pistola, un cinturón de cartuchos. El 20 ya teníamos destino entre los compañeros del POUM. Ya pertenecíamos a una formación de combate, la columna motorizada del POUM. Hipólito Echévere, mi hipo, sería su jefe. De Guadalajara pasamos a Sigüenza. La columna del POM ya había ganado laureles de guerra por haber vencido a las tropas fascistas que se disponían a atacar Sigüenza. La hora del gran combate había llegado. La revolución estaba por fin al alcance de sus manos ávidas. Ya no se trataba más de lecturas, de tesis teóricas. Ahora tocaba luchar con las armas por lo que había elegido a la edad de 19 años. Hipólito Echévere, y luchó 29 días dichosos, alegre de exponer su vida. Burlón, cuando yo le pedía que no se hiciese matar antes de lo necesario. Lo vi por última vez ese amanecer, que era casi noche todavía, del 16 de agosto de 1936, cuando nos acercábamos a Atienza. El áspero frío de la alborada alicarreña le había helado las manos, que apoyó en mis mejillas mientras me besaba. Nos abrazamos en silencio. Las primeras luces del día nos trajeron hasta los ojos del peñón bravío de ese castillo de Atienza que había que tomar a toda costa, a golpes de granadas que habían de lanzar los guerrilleros del POM. Hipo los guiaba entre las ráfagas de ametralladora que volaban de las torres. Una bala lo quebró como se quiebra un árbol herido por un rayo. Me negué a que fueran a buscar su cuerpo. Ya habíamos perdido a muchos combatientes, no podíamos arriesgarlos más. Nos retiramos a atender a los heridos. Yo tampoco lloré. Había mucho que hacer. Basta ya. Desde afuera, alguien les avisa que ya es la hora de salir a escena. Mica y Fina salen del camarín. Alicia termina de fumar y apaga el cigarrillo. Toma de su cartera la hoja de una carta y la pegan al espejo. En sus manos está acelerar el proceso revolucionario en el país y en el continente, o troncarlo y desviarlo y multiplicar sus dificultades. Es una responsabilidad y un privilegio muy grande si usted, General Perón, hace limpieza. El peronismo ahora más que nunca lo seguirá, y al peronismo toda la juventud revolucionaria del país. Considere, general, que mi lealtad, que no ha sido jamás enturbiada, es la lealtad a la revolución. Por ella combatiré y combatirá un pueblo. Tenemos un deber irrevocable que cumplir y deseamos cumplirlo dentro del peronismo. Alicia menea la cabeza. Lo saluda cordialmente. Se mira al espejo. Alicia Eguren. Alicia da media vuelta y sale del camarín. El escenario está a oscuras. Lentamente las luces toman intensidad e iluminan una despojada escenografía que representa una sala de espera de estación de ferrocarril. En el centro de escenario, solo dos asientos de madera con respaldos para tres personas cada uno, en ángulo recto. Detrás de los asientos, un bastidor con un esquema del interior de la sala de espera. Colgado en el bastidor, un reloj típico de estación ferroviaria. Se oye el murmullo de la estación y los parlantes que anuncian las próximas partidas. En cada asiento, Mica y Fina, con maletas a su lado. Luego de unos instantes, entra Alicia, maletín en mano, buscando dónde ubicarse. Decide sentarse junto a Fina, que tiene en la mano una hoja de papel que parece ser una carta. Mica saca un libro de la cartera y se pone a leerlo. Alicia mira de reojo. Mis memorias, le informa Mica antes que Alicia le pregunte. Bueno, ganemos tiempo, le dice Alicia mirando el reloj que cuelga del centro de la sala de espera. El tren del olvido pasará pronto, puntual. Fina la mira intrigada, pero no se anima a preguntar sobre ese tren. Micaela se decide a continuar. De acuerdo, les dice, empiezo yo. La experiencia de la guerra me había transformado y estaba sorprendida no ya de la igualdad que había conquistado frente a los varones de la columna, sino incluso del ascendiente que tenía sobre ellos. Mica pasa varias páginas de su libro hasta que encuentra la que le interesa y lee. Una noche, en Sigüenza, un miliciano que debía ocupar su turno de centinela duerme profundamente. Nadie puede arrancarlo de su sueño. Lo agarro del pelo con la mano izquierda, lo abofeteo con la derecha. El hombre se ha despertado. Me mira fijo un instante muy corto. Se levanta, toma el fusil que le tiende el compañero y se marcha con paso decidido al parapeto. Cuando vuelvo a acostarme, el pensamiento de lo que acabo de hacer me impide dormir. ¿Por qué se ha dejado pegar ese hombre? ¿De qué honduras ignoradas salió mi violencia? Mica hace una pausa y mira a sus dos compañeras. Poco después me convertí en su comandante, pero me remordían los escrúpulos éticos, de esos que parecen no tener cabida en una guerra. ¿Vamos a justiciar a los desertores? ¿Hemos de fusilar a estos curas fachos? ¿Era realmente una infiltrada esta mujer que envía la muerte? En Sigüenza, ante las legítimas protestas de mis hombres frente al desastre del aprovisionamiento, debí arengarlos. Mica vuelve a buscar en el libro y lee. Es aquí donde tenemos que combatir hasta el fin, resistir el mayor tiempo posible, bloquear aquí a las tropas franquistas para impedir que vayan a engrosar al ejército que pronto amenazará Madrid. Los milicianos del POM no somos cobardes. Vuelve a mirar a sus compañeras. Pero yo tenía la convicción de que era una guerra perdida, de que no llegaría la ayuda militar de Madrid, de que el gobierno de la República llevaba adelante con ineptitud política y militar una guerra que no quiso y que seguía sin querer. ¿Cómo decir la verdad sin desmoralizar? ¿Cómo levantar la moral sin mentir? Con mis hombres ocupamos una trinchera en la Moncloa, resistiendo constantes ataques y bombardeos. Luego relevamos a las fuerzas que ocupaban las trincheras de Pinar de Húmera y finalmente fuimos escogidos con otras unidades para desalojar a los franquistas del Cerro del Águila. Mis hombres, mis hombres. Mica no puede seguir. Alicia le pide el libro. Mica le señala una página y Alicia lee. Me siento en el suelo, tan silenciosa, tan inerme como los que me rodean. Pasan muchos minutos. Al fin se oye decir a Juan Luis, con precaución, cuidado, levantad la camilla. ¿Quiere decir que está vivo? Pienso, aliviada, caminando hacia la trinchera de evacuación. Tengo que esperar todavía un rato interminable. Quiero distraer la angustia mirando el cielo tan azul, respirando el aire tibio. Ahora sí que vienen. Me pego a la cuneta para no estorbar el paso de la camilla. Clavelín está cubierto hasta la barbilla con una manta de campaña, gris como su carita de moribundo. Los sollozos me crispan las mandíbulas. En un gesto instintivo, tiendo los brazos para protegerlo, para rescatarlo. Mis manos llegan hasta su frente, temblorosas e inútiles. Clavelín se compadece de mí. Este no ha sido de suerte, pero verás cómo curo. Clavelín murió 6 horas después. No tenía más que 15 años. Las tres mujeres se quedan en silencio. Afuera se anuncia la llegada a horario del tren. Alicia mira el reloj. Josefina cambia de actitud y se decide a hablar. Les voy a leer una parte de una carta que le escribí a nuestro líder en Francia. ¿Quieren? Mica se seca una lágrima y la anima a hacerlo. Camarada Émile Armand, soy una joven estudiante que cree en la vida nueva. Creo que gracias a nuestra libre acción, individual o colectiva, podremos llegar a un futuro de amor, de fraternidad y de igualdad. Deseo para todos lo que deseo para mí, la libertad de actuar, de amar, de pensar. Es decir, deseo la anarquía para toda la humanidad. Creo que para alcanzarla debemos hacer la revolución social, pero también soy de la opinión que para llegar a esa revolución es necesario liberarse de toda clase de prejuicios, convencionalismos, falsedades morales y códigos absurdos. En espera de que estalle la gran revolución, debemos cumplir esa obra en todas las acciones de nuestra existencia. Para que esa revolución llegue, por otra parte, no hay que contentarse con esperar, sino que se hace necesaria nuestra acción cotidiana. Allí donde sea posible, debemos interpretar el punto de vista anarquista y, consecuentemente, humano. En el amor, por ejemplo, no aguardaremos la revolución y nos uniremos libremente, despreciando los prejuicios, las barreras, las innumerables mentiras que se nos oponen como obstáculos. He conocido un hombre, un camarada de ideas. ¿Quieren que les cuente cómo fue mi primer encuentro con Severino? Mica, ya recuperada, asiente con la cabeza. Un día de verano estaba leyendo sentada a la sombra del paraíso. Era domingo. Todos habían ido a misa, también la esposa y los hijos de él. Yo me había quedado porque tenía que estudiar para un examen. Bueno, como hacía calor y pensaba que no había nadie, solamente tenía puesta la enagua. En eso me doy vuelta y ahí estaba, tirándose agua sobre la cabeza y la espalda con la bomba de mano. Entonces me paré y me asomé a espiarlo. Él me vio y se acercó tratando de descubrirme atrás del tronco del paraíso donde me había escondido. Cuando giré, lo tuve frente a mí. Creo que del escalofrío se me cayó un bretel de la enagua y no atiné a subirlo. Entonces, él me bajó el otro. Y bueno, ya saben, no se los voy a contar. Alicia y Mica le dan la razón con gestos y ademanes. Fina ríe. Alicia, siempre pendiente del reloj, las apura. Ya falta poco para que llegue el tren. Fina, recién ahora, se resuelve a preguntar. ¿Qué tren es ese? El tren del olvido, le explica Mica. Viajaremos hasta los límites de la memoria para convertirnos en sombras de la historia. ¿Y vos, Alicia, escribiste? Alicia se muerde los labios. Escribí muchas cosas. Poemas, una carta a Perón, notas para una biografía de Cook. Redacté el capítulo sobre estrategia y táctica de la tendencia revolucionaria al peronismo. Publiqué artículos en la revista Hombre Nuevo y mi discurso para el primer congreso del Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Pero no pude escribir mi autobiografía. No llegué a tiempo. Mica y Fina se quedan esperando. Alicia se para y va a mirar por una de las ventanas hacia afuera. Se decide a contarles, primero sin mirarlas y luego frente a ellas. Ese día fui al Café Tortoni, lo conocen. Llevaba un pantalón azul, me acuerdo, con volados. Mi contacto me iba a informar qué había pasado con el Negro Arroyo y me iba a dar un pasaporte para salir del país. Hacía mucho calor, era fines de enero. Había pasado casi un año del golpe. Pedí un café, esperé. Al rato dos frenadas y un tropel de tipos entró al café. No pensé que era a mí a quien buscaban, pero sí. Me agarraron, me pusieron una capucha y me llevaron arrastrando para meterme en uno de los autos. No supe dónde me habían llevado hasta mucho después. Fina se tapa la boca con una mano. ¿Dónde? A la ESMA. Después de las sesiones de tortura, que no les voy a contar, me llevaban a un lugar, subiendo escaleras, que le llamaban capucha. Encadenada y encapuchada, me metían en una especie de cucha como un cajón de muertos, pero sin tapa. Eso sí, con un colchón. Justo el mío, tenía una rendija que me dejó entrever a una compañera de al lado con la que pude hablar, muy bajito, de noche. Nos llevaban a duchar una vez por semana y en una de esas coincidí con ella y le pude ver la cara y el cuerpo, torturado. Así debía verme yo, mis piernas deformadas por los grilletes, un calvario. Una vez me levanté la capucha y vi más. Les grité a los guardias, asesinos, criminales. Mica y Fina no pueden mirarla. Fijan la vista en el piso. Una noche le susurré a Ana María, dame un abrazo. Ella pasó el dedo meñique por la rendija y lo enlacé al mío. Ese abrazo de dedos, mínimo, chiquito, me ayudó a recuperar, por un ratito, mi condición humana. Alicia se arrodilla frente a Mica y Fina. Apoya los antebrazos sobre sus rodillas y sigue contándoles. Los traslados eran los miércoles o jueves. A los que iban a trasladar les decían que los llevaban a otros centros de detención. Nadie podía estar en el subsuelo donde torturaban. En capucha nadie podía moverse ni ir al baño. El silencio era aterrador. Llegaban los guardias con listas. Los prisioneros señalados formaban una fila con sus capuchas y grilletes y salían. Empezaban a escucharse los motores de los camiones. Eran los vuelos de la muerte. Mica le acaricia la cabeza. Alicia se pone de pie. Apenas despegó el avión, lo supe. No tuve miedo. Solamente me lamentaba de terminar así, tan joven. El Río de la Plata estaba en calma, planchado. Hasta último momento sospeché que era un simulacro, pero no. El golpe contra el agua fue lo último que sentí. Ni siquiera supe si el agua estaba fría o tibia. Fina mira el reloj. Está por marcar las 12. Entonces, se para, decidida. No vamos a tomar ese tren. Alicia sonríe amargamente. Mica se para y va a asomarse al andén. No llega todavía. A lo mejor viene atrasado. Alicia va a sentarse. Siempre llega puntual. Fina se resiste. Seguí la lucha. Nunca abandoné lo que me unió a Severino. La liberación y el amor. Creé la librería y editorial América Lee. Desde allí pregoné en el desierto, tal vez. Y quedé afónica de gritar por todos y por todas. No me resignaré a la desmemoria. No subiré a ese tren. Mica, no te vayas. Te necesitamos. Afuera se oye el tren que llega y se detiene. Las tres miran hacia allí sin moverse. Mica asiente con la cabeza y le habla a Fina. Pude escapar de España hacia París. Volví a la Argentina, pero ya nunca sería lo mismo. Sin Hipólito y sin revolución. Decidí regresar a Francia y me sumé a los estudiantes durante las jornadas de mayo del 68. Para sorpresa de los jóvenes, esta señora mayor les ayudaba a levantar barricadas con los adoquines que arrancábamos de las calles. Lastimadas las manos, fui en busca de un par de guantes para proseguir la labor. En 1977 me vieron, vieja ya, congregándome en la Place du Panthéon, marchando contra la dictadura genocida argentina. No vamos a rendirnos, compañeras. Afuera suena la campana y el grito del guarda que anuncia la partida del tren. Las tres mujeres se toman de las manos. El tren parte. Las manos se aprietan unas contra las otras. Fuerte, fuerte. El tren se aleja. Las tres empiezan a reír. A reír a carcajadas y se abrazan. Mica les sugiere, entusiasmada. Dejemos las valijas y vámonos. Vamos a la calle, vamos a la vida, vamos. Mica empieza a bajar del escenario y Fina la sigue. Pero Alicia no se mueve. Alicia, afuera está la vida, insiste Mica. No te quedes. Alicia abre los brazos. No puedo, compañeras, no puedo. Ya les conté. Mica la contradice. No importa nada, venís con nosotras. Alicia niega con la cabeza. No puedo. ¿No les dije que estoy muerta? Mica sube a abrazarla. Eso es lo que ellos quisieron, pero afuera hay una multitud de memoriosos que nos trae a la vida una y otra vez. Vení, vas a ver. Mica pasa el brazo sobre los hombros de Alicia, que tiembla de frío, y la ayuda a bajar del escenario. Abajo las espera Fina, que se les une en el abrazo. Las tres transitan el pasillo de la platea vacía del Teatro del Pueblo. Suben las escaleras y llegan al hall mientras crece el sonido de la calle. Se acercan a la puerta y de un envión salen a la diagonal. Respiran hondo y caminan tomadas del brazo entre la gente hacia el obelisco. La ciudad es un enjambre de pasos que se cruzan unos con otros. Una melodía crece y se despliega por las calles plenas de gente. A Josefina Escalfó, a Micaela Feldman, a Alicia Eguren. Voces: Lisandro Murray, Mauricio Cornaglia, Andrea Ocampo, Susana Moreira.